La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos arrancando una nueva emisión de Oral y Público. Abrimos la puerta para que pase toda la información acerca de los juicios a los genocidas. Justamente cuando abrimos la puerta, lo que hacemos además es ver que ahí a la vuelta de la esquina tenemos otro 24 de marzo, otro aniversario del sanguinario golpe de 1976, que obviamente quedó como una fecha simbólica y que instaló desde el Estado la metodología que ya se venía imprimiendo en los años anteriores. Cada 24 de marzo para todos nosotros es una fecha que de todas maneras nos invita a estar en la calle, en cualquiera de las marchas en la que vos elijas, ya que no hay una sola en la que te parezca que te representa más, pero estar en la calle para decir una vez más nunca más, y para decir una vez más que juicio y castigo y que memoria, verdad y justicia son conceptos que no pueden separarse de ninguna manera. Le vamos a dar la bienvenida a Víctor Basterra. Víctor, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros como cada semana. ¿Cómo va? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Bueno, en principio otro 24 de marzo. ¿Qué te sucede a vos cuando se acerca esta fecha? Y es un, digamos, uno siempre se remonta a épocas pasadas en la memoria, a sensaciones, a circunstancias que uno ha vivido en otras épocas, pero además tiene un fuerte simbolismo en la memoria. Por eso se le llama el mes de la memoria, el día de la memoria, como sea. Yo creo que afortunadamente o lamentablemente a nosotros la memoria nos arrasa, de alguna forma nos pone, nos ubica, nos introduce permanentemente en las épocas pasadas, donde pasaron justamente cosas tan terribles, tan inconmensurablemente terribles, ¿no? La tortura y la desaparición, que son justamente la base de nuestra permanencia en la búsqueda de justicia, está tan presente que de alguna forma nos lleva por delante. Pero le ponemos el pecho a esa historia y la hacemos positiva, la hacemos no dramática, sino como una especie de toque en el hombro para decir: no te olvides, loco, no te olvides que en nuestra patria pasaron estas cosas y nosotros hemos sido testigos de alguna forma. Así que hace que permanentemente esté en nuestra memoria, en nuestra vida, ¿no? La vida es memoria, es cierto. Y bueno, esto es así. Bien, en este momento de Oral y Público nos parece el adecuado para irnos hacia Córdoba. Nosotros ya hemos hablado sobre el juicio por la causa de la mega causa que tiene allí la provincia de Córdoba, que ya ha tenido otros juicios, pero el juicio de la Perla es como el que todo el mundo está esperando, ¿no? Porque es para quienes no viven en la provincia de Córdoba, para que se entienda, era el centro clandestino de detención que no solo recibía a gente de ese lugar, sino que trascendía las fronteras de la provincia. Y además porque fue un lugar por el que pasaron realmente muchísimos detenidos, donde había una maternidad. Para todo eso vamos a convocar a una colega, a una compañera de Indimedia Córdoba, a Claudina Peralta, que ya está para charlar con nosotros y para contarnos sus impresiones a propósito de este juicio que ella está siguiendo en lo cotidiano. Claudina, bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Siguiendo la cobertura que estás haciendo a través de Indimedia Córdoba, y nos interesaría saber desde ahí cómo viven ustedes el juicio. Yo he dado una semblanza para la gente que nos escucha en todo el país, pero seguramente tu mirada va a aportar la localidad que hace falta para referenciar estos casos, ¿no? Sí, creo que es, como vos bien decías, uno de... Este vendría a ser el cuarto juicio que se da en la provincia, pero a nivel de envergadura creo que va a ser uno de los más grandes, por decirlo así, porque incluye 45 represores. En realidad eran 44 y uno se suicidó antes de que pensara el juicio. E implica también un testimonio de alrededor de 400 personas. Uh-huh. Muchas de ellas que han sobrevivido del campo de La Perla. Hace poco que terminó la etapa, digamos, donde pudieron dejar su palabra a los imputados, ¿no? Que es lo que sucede en todo juicio, que tienen la posibilidad como de decir sus primeras palabras antes de que comience la ronda de testimonios. ¿Cómo fue eso? Sí, por un lado, digamos, no sorprende que todos digan que niegan los delitos por los cuales se los acusa, y por otro lado, de verdad sigue sorprendiendo que digan eso, porque ahora que han empezado las testimoniales de gente que pasó y sobrevivió en esa lamentable situación de estar en La Perla, diciendo todo lo que dicen, y vos los escuchás a todos con el mismo discurso diciendo que niegan lo que han hecho, es como bastante fuerte también. Y como te decía, entonces, la mayoría, todos, digamos, negaron las acusaciones, muchos se reservaron el derecho de seguir, digamos, ampliando su declaración cuando lo crean oportuno, y bueno, muchos también de ellos dijeron que era el trabajo que les tocó hacer, que defendía la patria, etcétera, que estaban en una guerra, bueno, todo ese discurso que ya conocemos. Uh-huh, uh-huh. Y ahora ya empezó, sí, la ronda de testimonios. Sí, la semana pasada ya empezó la ronda de testimoniales, bueno, con las primeras testigos y algunas víctimas de haber estado chupado ahí en el centro clandestino. Uh-huh. En un ratito vamos a estar escuchando uno de esos testimonios, una entrevista que vos nos acercaste y la vamos a estar escuchando juntos. Es de una persona que ya testificó. ¿A quién vamos a escuchar? Sí, es una de las sobrevivientes que estuvo 2 años enchupada en La Perla. Su nombre es Teresa Celia Meschati. Se la conoce como Tina también. Ella era... militaba en Montoneros, y bueno, ella con su pequeño hijo recién nacido se trasladó a Córdoba porque su pareja, su compañero, había sido designado como, digamos, que integrara la regional Córdoba de la agrupación a la que pertenecía. Uh-huh. Y bueno, cuando llegó acá y fue chupada en La Perla y estuvo 2 años allí, así que todo lo que ella declaró desde todo el día de ayer y la tarde de antes de ayer, bueno, un poco desmenuzó todo el funcionamiento de La Perla. Uh-huh. En esta entrevista, que este audio que vamos a escuchar, cuando ella terminó de hacer su declaración, siempre se vive, digamos, cuando salen los testigos, generalmente está acompañado de mucha gente que las abraza, que las acompaña, y bueno, en realidad los testigos tratan de estar lo más fuerte posible, pero justo es el momento donde empieza el llanto un poco. Uh-huh. Y bueno, casi todos los días se viven en estos días de las audiencias esas situaciones. Escuchamos entonces este testimonio grabado Allí en la, cuando terminó el testimonio de Teresa Mecciati, de Tina, y luego vamos a seguir charlando con Claudina Peralta de Indimedia Córdoba para que nos siga contando, para desmenuzar esa a su vez desmenuzado testimonio que hizo Tina. La escuchamos. Cuando me llevan a la cuadra después de uno o dos días que me tienen en una oficina, ahí donde me lleva Manzanelli y me dice: Tina, se acabó la farsa, como para decirme, ahora empieza la verdadera realidad interna del Campo de la Perla, ¿te das cuenta? Después de ello, yo estoy prácticamente todo el mes de octubre en un estado de semi-inconsciencia, porque no tengo memoria, porque la memoria viene de los otros que me dicen que estuve muy torturada. Evidente debo haber estado inconsciente infinidad de veces, pero yo no sé, porque tengo lamparazos, he visto a alguna gente, pero nada más. Y después, no sé quién me llevaba al baño, a comer, quién me bañaba, no tengo la menor idea, debe haber sido la tita Buitrago, que era la que se encargaba en ese momento, ¿no?, de cuidarnos, porque había sido enfermera afuera. Y bueno, yo me empiezo a dar cuenta de la realidad en noviembre, cuando veo ese camión que sale con gente que tenía a mi alrededor, porque a lo mejor si hubieran estado enfrente no me hubiera dado cuenta, pero gente que estaba a mi alrededor, los venían a buscar los gendarmes y los llevaban a las oficinas. Y es ahí donde yo pregunto, ¿qué pasa? Y es ahí donde me dice: van al pozo. El pozo, la muerte. Bueno, el pozo era la muerte, por eso yo digo, no es casual que en la ESMA hablan, los llevamos para arriba, y nosotros acá en Córdoba los llevamos para abajo. El pozo es nuestro y para arriba es el pento naval, el avión, ¿te das cuenta? Acá no hay mar, obviamente, en el lago no se podía tirar gente, se tiró alguna gente, pero subían o había buzos que veían que había gente muerta. ¿Es verdad que uno de los acusados, Chubi López, anunciaba la presencia del camión en la Perla? Él decía camión de este tipo militar, octavicarse, viste cómo hacen los milicos cuando hacen el gesto, ¿no? Y entonces empezaba el rito de la Perla. Te pregunto por el secuestro del matrimonio Correa y esta cínica historia, que además también le secuestran el papagayo. A ver, ¿cómo es esto, Tina? Bueno, yo no es del, creo que eran gente ligada a otra organización, yo no puedo decirte, está en mi testimonio, pero no sé, no soy yo. Yo me entero que se llaman el doctor Kang y la vietnamita, pero no los conocía con anterioridad. Yo los conozco cuando se empiezan a ir y cuando días antes traen el papagayo, ¿te das cuenta? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue qué cosa? Los traen a ellos, días después. Traen a ellos en una casa, no tengo idea cómo y por qué ni de dónde vino la información, pero los traen y ellos quedan un tiempo. Una cosa, porque la gente estaba como máximo un mes. Al mes vos ya no sos una persona útil, ya sos Kleenex, digamos, ¿no? Úselo y tírelo. Se sabía que una persona al mes de secuestrado no tenía más información que dar. Por eso cuando el otro día me dijeron que decían que yo lo había mandado a matar a mi compañero, hay que ser mandrake para después de 5 meses saber que mi compañero estaba en el castillo junto con otro compañero y que soy yo la que lo entrego. Después de haber estado un mes prácticamente a la muerte, de ver cómo era diciembre, enero, febrero ahí adentro, o sea que yo tuve una visión y entregué a mi compañero, ¿viste? Yo nunca entregué a mi compañero ni entregué a nadie, digamos, no es un problema de evaluación crítica. Te quiero decir que también se dijo acá que ellos eran simples escribientes y nosotros éramos los que matábamos, los que hacíamos todo, ¿viste? Lo cual no es cierto, no es cierto. Los que hicieron eso son los militares, que tenían todo el poder absoluto sobre la vida y la muerte, ¿te das cuenta? Porque pusimos 2000 años para crear 3 religiones que son monoteístas y resulta que entre el 75 y el 79 acá aparecieron todos los dioses. Eran ellos los que tenían el poder absoluto de vida y de muerte de toda la gente. Ellos, por ejemplo, cuando estaban allí en la Perla, delante de ustedes, hablaban de las cosas que hacían, de por ejemplo, vos mencionaste a Barreiro, que y Barreiro era el que teóricamente era mi responsable, entre comillas. ¿Qué te conté? ¿Qué decía Barreiro, por ejemplo? Y Barreiro, todo lo que yo dije, digamos, el tipo es un tipo muy difícil de comprensión. Él dijo que era miembro del Dios Patria Hogar, que en el 75 se movilizaba legalmente, era un facho, un fascista, querían un poder corporativo, querían funcionar como un partido militar tipo Montonero, con tríos clandestinos entre sí, e ir conformando un poder corporativo para tomar el poder posteriormente, después que más hicieran la matanza. Y sobre los traslados y la muerte, que decía que eran 5 minutos de angustia, ¿no? A mí me lo dijo, porque yo le pregunto por qué no nos pasan a la cárcel. ¿Te das cuenta? ¿Y él respondió? Y él me respondió que tina socarronamente, 5 minutos. Te suben al camión y... Claro, dice, vas a estar angustiada en el momento en que te suben al camión. ¿Para qué le vamos a dar gasto al Estado? Me dice. ¿Para qué te van a dar de comer hace 50 años? Me dice. Te digo que yo no tenía arma y no tenía fierro. O sea, que lo único, no tenía fierro y no tenía ningún tipo de pastilla. Uh-huh. O sea, que lo único que me hubieran podido dar es asociación ilícita. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Pues yo no tenía causa, no tenía nada. ¿Y lo escuchaste a Vergés diciendo que él ametralló gente en Campo de la Ribera? Eso lo dijo, ¿sí? Porque se vanagloriaban de sus hazañas. ¿Qué dijo Vergés? ¿A cuántos había matado? Eso también fue dicho por un gendarme que estuvo evidentemente participando en el 75, donde él agarró un grupo de gente y lo puso contra los perros y los ametralló. Bueno, este era entonces el testimonio de Teresa Meschiati, que declaró en el juicio por la causa de La Perla en Córdoba. Claudina, ella hace ahí mención a cómo funcionaba el centro y hace mención a cómo era el último paso, el lamentable, el de la desaparición de las personas, que en cada lugar tuvo como su particularidad. En la ESMA, por un lado, podían ser los vuelos de la muerte, que se están juzgando ahora, y en el caso de La Perla, esto se resolvía con un camión y un pozo. ¿Es así? ¿Esto apareció en otros testimonios? Sí, en realidad, como bien dice Tina, bueno, ella menciona tanto en la ESMA los vuelos como en acá en la Córdoba y en la Perla el pozo. El pozo era una forma que tenían de decirles los represores a los secuestrados que estaban allí. Les decían, según lo que comentó Tina y otros testigos que han pasado, vos sos un pozo o vos ya sos un pozo, les decían. Con esto le estaban queriendo decir, bueno, que les tocaba la muerte en cualquier momento. Uh-huh. Y otra forma, de mencionar la situación era el traslado. Uh-huh. Cuando trasladarlos a los secuestrados ahí significaba, en la mayoría de los casos, el fusilamiento o la muerte. Y había una diferencia entre el tipo de traslado. Y eso seríamos, cuando ya estabas ahí, ellos empezaban a darse cuenta la diferencia de los traslados. Cuando se los llevaban precisamente para fusilarlos o matarlos, el testigo Héctor Kunzman, que estuvo la semana pasada, mencionaba, bueno, que las medidas de seguridad empezaban desde muy temprano en la mañana, implicaba que ellos estuvieran tabicados y acostados en las colchonetas, en lo que se conoce como la cuadra, y bueno, no ni se movieran, ni hablaran, ni prácticamente ni respiraran. Y ahí sabían que se acercaba alguno de los represores y mencionaba el nombre, y se los llevaban y ya sabían que no iba a volver, digamos. Uh-huh. ¿Cómo es el acompañamiento que están recibiendo los testigos en el juicio? ¿Hay mucha militancia que los acompaña o son solo familiares? ¿Hay poca gente? ¿Cómo es la asistencia al juicio en lo cotidiano? No, la asistencia al juicio está viniendo siendo bastante bien, bastante gente está participando, sí, muchos familiares y familiares de los testigos también. Uh-huh. Todos los organismos como hijos, abuelas y familiares están permanentemente, y también se acercan, digamos, muchos familiares directos o allegados a los testigos, ¿no? Te agradecemos, Claudina, mucho este informe, este testimonio que nos acercaste, y volveremos a tomar contacto en las próximas semanas para seguir avanzando sobre la información en este juicio en la mega causa en Córdoba por los crímenes cometidos en el sitio de detención, tortura y exterminio, conocido como La Perla. Muchísimas gracias y la seguimos. Bueno, muchas gracias también a ustedes y bueno, les invitamos a todos los oyentes a seguir, digamos, las instancias de juicio tanto en la RNMA como en los sitios de todos los medios y en Indimedia Córdoba también. Indimedia Córdoba lo buscan fácil, pero da la dirección igual. Sí, la página de Indimedia Córdoba es una página web www.cordobaindimedia.org. Ahí está, la segunda de las I va con Y. Muchísimas gracias, Claudina. Gracias. Bueno, listo. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, yo por mí. Vamos a recibir aquí en Oral y Público una vez más a Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tati, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, querido, acá estamos, en fin, preparándonos ya un año más, ¿no? Un año más de ese tremendo golpe cívico, militar, clerical. Uh-huh. Así que, como todos los años, hacemos la marcha, donde la consigna este año es por una justicia democrática, basta de corporación judicial. Estamos justamente concentrándonos a las 2 de la tarde en Avenida de la 9 de Julio y Avenida de Mayo, y convocamos las abuelas de Plaza de Mayo, familiares, hijos, hermanos y madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Para hacer la entrada con esa enorme bandera. Por ese, supuesto, querido, como siempre, llevando momento, la bandera de nuestros hijos por Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, donde se leerá un documento, como siempre, tipo 7 de la tarde, 6 y media, así más o menos. Sí, de las 6 y cuarto de la tarde, leemos el documento. También nos van a acompañar algunos, digamos, con música, porque viste que siempre a nuestros hijos los recordamos con alegría, porque ellos querían vivir, tenían planes, tenían proyectos, en fin. Así que por eso los vamos a recordar nuevamente. ¿Eh? Uh-huh. Decía esto de la bandera, porque yo no sé, ustedes siempre van en la cabecera, no sé si alguna vez, supongo que no, habrán podido despegarse esa cabecera para ver cómo la gente, no quiero decir se pelea porque no es la palabra adecuada, pero la gente, digamos, la gente puja por llevar, exacto, la bandera. Por meter su mano, porque por meter su mano y apretar ahí para acompañar la entrada. No, pero después lo vemos justamente en los documentales, en lo que se filma. Y realmente, si estando allí, es conmovedor ver a la gente con la emoción, con que se acercan, que quieren tocar la bandera, que nos quieren tocar, porque no es a nosotras, ¿viste? Por intermedio nuestro es a nuestros hijos, porque nunca las madres, jamás hemos nacido como madres de Plaza de Mayo. Nosotros no nacimos con un pañuelo en la cabeza, pero nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. Por eso somos madres de Plaza de Mayo. Así que todos los mimos, todos los recuerdos que nos hacen es a nuestros hijos, ¿viste? Uh-huh. Y esta cercanía con el 24 de marzo para vos tiene como un doble valor, una doble expectativa. ¿Qué va a pasar mañana viernes? Bueno, mira, justamente es una semana muy movida, muy muy muy especial. Y mañana, fíjate vos que el Ministerio de Defensa pone una placa por Alejandro en lo que fue el Instituto Geográfico Militar, donde él trabajaba hasta último momento, que ahora se llama Instituto Geográfico Nacional. Uh-huh. Fíjate que es una cosa, bueno, para mí, para mi hija Fabiana, en fin, muy, muy conmovedora, ¿no? Porque si bien Alejandro no desapareció de allí, pero el 17 de junio del 75, cuando Alejandro llegó a casa y me dice, mira mamá, mañana no voy a trabajar en el Instituto Geográfico, no voy a trabajar porque tengo un parcial, porque él estaba cursando primer año de medicina, ¿no? Uh-huh. Así que ya te digo, es la primera vez que se va a colocar una placa en un instituto donde fue un instituto militar, ¿no? Claro, claro. Así que justamente mañana a las 11, no 10 y media, a las 11 de la mañana, allí en Cabildo 381, vamos a estar. Y se ha corrido un poquito la hora, porque me llamaron de parte de la presidenta, que como hay un acto a las 12 allá en la mansión Seré, ella va a estar ahí en un acto por el 24 de marzo, entonces va a ser una videoconferencia. Entonces uh-huh. ella está en Morón y yo estoy en el Instituto Geográfico. Así que, qué sé yo, es una cosa muy fuerte, ¿eh? Muy uh-huh. fuerte, sinceramente. En ese mismo momento nosotros vamos a estar a través de la radio y de la Red Nacional de Medios Alternativos transmitiendo justamente la lectura de un veredicto por un juicio por crímenes de lesa humanidad, en este caso en Mendoza, el tercer juicio que arriba mañana a su final. Así, la sentencia es mañana. La sentencia bueno, es mañana a las 12 del mediodía, qué justamente. Qué maravilla, son esos juicios, chicos, que ya no hay marcha atrás, porque si bien justamente la consigna, por ejemplo, es que queremos una justicia democrática, tenemos que rescatar a la cantidad de jueces, fiscales, abogados, que son los que llevan adelante estos juicios que no los podíamos hacer en la Argentina por las leyes de impunidad, pero por la lucha inclaudicable de los organismos, de los sobrevivientes, de los presos, de los, en fin, de tanta gente militante de la época, que no bajamos los brazos, pero así llegamos al 2003, y es la primera vez que un presidente, nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, nos recibe, nos escucha y toma los derechos humanos como política de Estado. Hablando de días históricos, esta semana en la Argentina para mucha gente fue conmovedora por la asunción de Jorge Bergoglio. ¿Vos tenés alguna consideración a propósito de todo lo que se habló? Mira, acá hay una cosa, por lo menos es una opinión, ¿no? Acá, ahora, el actual Papa Francisco, él tiene como una asignatura pendiente acá en la Argentina, porque realmente ahora que es el Papa, con el poder que sabemos que tiene la Iglesia en el mundo y el Papa Francisco ahora, esperamos realmente saber, no solamente porque él puede ayudar, sino que si se abren los archivos, por favor, del Vaticano, entre otras cosas, saber dónde están el resto de los chiquitos, en su momento bebés, apropiados, dónde están los restos de nuestros hijos, qué pasa además con esos curas pedófilos, que lo único que se ha hecho en el mundo es cambiarlos de iglesia, de parroquia. Además, fíjate vos que el único cura que hemos podido hasta ahora, pero hay más, pero hasta ahora, condenar a perpetua y a en cárcel común, es a von Bernich. Uh-huh. Y sigue dando misa, da la comunión, ahí donde están presos. Entonces ya te digo, querido, como expresión de deseo, espero que ahora el Papa Federico, que tiene en sus manos realmente lograr que podamos saber la verdad y que se solucione de una vez por todas todo esto que es, como vuelvo a repetir, una asignatura pendiente. Hace algunos meses nada más hubo sentencia en La Rioja por el juicio que trata sobre los asesinatos, sobre la desaparición y asesinato de dos padres, de Murias y de Longueville. Murias, es más, se habla ahora que será el primer beatificado por Francisco, ojalá que así sea, sobre todo resaltando sus valores, ¿no? Y por qué lo desaparecieron. Pero la justicia en ese fallo, además de condenar a quienes estaban allí imputados, también dijo que la Iglesia Católica no solo que encubrió, sino que fue cómplice de lo que sucedió. La jerarquía eclesiástica fue, es y será, hasta tanto no pida perdón y no se arrepientan, no pidan perdón a nuestros hijos, de una complicidad total, total, justamente con ese horror, con esa dictadura que asoló el país. Así que la complicidad de la jerarquía eclesiástica hasta ahora sigue, porque realmente no han dado señales de ningún tipo, ni pedir perdón a nuestros hijos, ni de arrepentimiento por lo que ha ocurrido, ¿no? Tati, gracias, te abrazamos, si podemos, el domingo allí en la marcha. Un beso muy grande, chicos. Chao, querido. Chao, chao. Como cada 24 de marzo, en realidad la semana previa, siempre hay variadas actividades, en este caso siendo 24 domingo, sabemos que el fin de semana pinta muy intenso de actividades. Silvina Manguía nos va a acercar una especie de agenda, ¿no? De agenda de actividades, ¿sí, Sil? Sí, efectivamente, esta Semana de la Memoria que culminará y continuará quizás hasta fin de mes y unos días después también por el triste 24 de marzo de aquel de 1976. El viernes 22, o sea mañana, nos convocan desde en la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de la Escuela Técnica número 1 Otto Kraus, a las 10:30 horas aquí en Avenida Paseo Colón 650 van a colocar baldosas, 20 baldosas por compañeros, exalumnos de la escuela que hoy se encuentran desaparecidos. El viernes 22 de marzo a las 13:30 horas el Instituto Espacio para la Memoria invita a presenciar el acto de firma convenio marco de cooperación entre la Asociación del Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires, conocido como APUBA, y el Instituto, un convenio de cooperación, decíamos recién, que tiene que ver con la exhibición también de muestras gráficas, talleres en educación de memoria y visita a los centros clandestinos de detención, entre otras actividades previstas para este año. Por otro lado, el sábado 23 de marzo nos invitan la Asamblea Popular Plaza Dorrego, convoca a recordar a los detenidos desaparecidos. En homenaje a ellos se va a hacer una marcha de antorchas que va a iniciarse en San Juan y Piedras, terminando en el en lo que fue el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio del Atlético. El inicio de la marcha es a las 19 horas y antes los organizadores prevén una radio abierta desde las 16. El próximo domingo 24 de marzo a las 20 horas, la Comisión de Trabajo y Consenso del Programa de Recuperación de la Memoria del Centro Clandestino de Detención Club Atlético invita al encendido de la silueta emplazada bien bajo la autopista 25 de mayo en el predio donde funcionó efectivamente el Centro Clandestino de Detención, ubicado en Avenida Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan de esta ciudad, domingo 24 a las 20 horas. El lunes 25 de marzo a las 19 horas, el Instituto Espacio para la Memoria invita a la proyección del documental Regístrese, Comuníquese y Archívese, en el marco también del Día de la Memoria. Como decíamos recién, nos visitará su directora, Noran Chart, y será en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Virrey Ceballos, en la calle Virrey Ceballos 630. Se les agradecerá que nos confirmen la asistencia por anticipado al excd-iem@buenosaires.gov.ar. Y estamos abriendo, como cada semana, el micrófono de Oral y Público, en este caso siendo 24 de marzo, a referentes de esta lucha, a gente que nos trajo hasta aquí. Una de esas referencias es Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, y también una de las personas que intensamente, desde su búsqueda por Clara Anaí y desde la Fundación Clara Anaí, está impulsando la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Chicha, gracias por atendernos. Bienvenida, Fernando y Eugenia, aquí contigo. Gracias, ¿cómo les va? Bien. ¿Alguna reflexión a propósito de otro año más para repudiar el golpe? No sé si me da vergüenza o bronca o qué, pero que estemos todavía con estos canallas libres, libres que puedan hablar, me refiero, y todavía trabajar en contra de la verdad, me apena, me avergüenza, qué sé yo. Yo llevo 36 años y creo, buscando a Claranaí, pero creo que son 35 o más los que llevo también trabajando en la justicia. Yo trabajé desde dos lugares cuando en mi búsqueda. Uno fue la justicia y primero la religiosa. Recurrir a todos los ámbitos donde nos pudieran ayudar a encontrar a nuestros nietos. Sí. Lo mismo cuando integré Abuelas hasta el año 1989. Pero seguimos a un paso de tortuga, y que estos sinvergüenzas sigan hablando, entorpeciendo, amenazando, que todavía te llamen por teléfono y te insulten, es algo tan tremendo, mira, tan increíble, que yo allá, con la altísima edad que tengo, me parece una cosa tan ilógica, tan brutal, tan propia de estos asesinos perversos que se unieron para... porque fueron muchos los que se agregaron a la dictadura militar, la parte civil de Argentina, gente del exterior, los curas, algunos obispos que nos cerraron las puertas, otros que nos... A mí, por ejemplo, uno de los obispos me dijo, retírese, señora, señalando la puerta de la Catedral de La Plata, del subsuelo, donde trabajaba, y Monseñor Montes, por ejemplo, que me dijo, está muy bien donde está, no la busque, no moleste a la gente que está trabajando por ella y cuidándola y que la va a cuidar muy bien. Váyase, cuando le dije, no es posible, es mi nieta, ¿cómo no la voy a buscar? Váyase, le falta fe, me dijo. Así que a mí me consta la falta de ayuda de la iglesia, que fue donde primero recurrimos. Y estos hombres, que más son bestias que hombres, hicieron todo lo posible para que jamás encontráramos paz, porque somos miles y miles los familiares que todavía buscamos, que nos torturan todos los días. Uno se levanta con sabiendo que le falta el hijo tan querido, o la hija, o los nietos. Entonces, ¿cómo los podemos designar? Engendros del infierno. Y todavía tiene de tupé, de hablar, de presentarse como grandes personajes, de decir que han hecho el bien. Lo que han hecho es hundir a la patria, torturar a miles de personas, no solo los que fueron torturados en los campos de concentración, sino, como dije antes, a los que no nos dieron nunca noticias de nuestros hijos desaparecidos. Y ahí están los libros. Con el tiempo pudimos ver los libros donde están asentados todos los que murieron, todos los chicos, en qué calle, de qué forma, con qué. Nunca nadie nos dijo que en esos libros podíamos encontrar dónde habían ido a parar los hijos. Y en cuanto a los nietos, debe haber también, con toda seguridad, porque es costumbre muy nuestra, y sobre todo los que tienen culpas, guardar documentación para que el día de mañana puedan culpar a otros o excusarse de lo que hicieron o de lo que no hicieron. Así es que es para mí un día tremendo, el 24 de marzo, y de vergüenza para mí, porque yo ese día me puse contenta, porque al fin se iban a terminar los asesinatos de la AAA, esa gente que mataba a mis alumnos del Liceo Víctor Mercante, en aquella época donde yo era profesora, y que me tenían aterrada por mis alumnos. Nunca me imaginé que también mi hijo iba a caer ahí, ¿no? Así es que fue un día que yo dije, ¡ay, qué suerte! Va a haber orden. Mi hijo llegó un rato después a mi casa y me dijo, mamá, ¿cómo podés pensar eso? Bueno, ya tuve tiempo después de pensar de otra manera, ¿no? Cuando el golpe me llegó a mí. Chicha, hiciste referencia a la iglesia. ¿Alguna reflexión en especial esta semana a propósito de lo de Bergoglio? Mira, Bergoglio no lo conocí, salvo por la familia de la cuadra, a quien derivó a que fuera a hablar con Monseñor Piqui en la catedral, el señor de la cuadra, Roberto de la cuadra, por su nieta. Uh-huh. Y fue justamente el día que él llevaba esa carta a la curia acá en la catedral, yo estaba sentada en una silla esperando la audiencia de Monseñor Piqui, y el señor de la cuadra, que ya nos conocíamos con Licha porque ya habíamos empezado a trabajar juntas, me dijo muy contento, satisfecho, esperanzado de todo, que traía la carta de Bergoglio para Monseñor Piqui para que lo ayudara, porque la iglesia jesuítica le debía mucho a la familia de la cuadra, pero muchísimo, en donaciones, en campos que les habían, la familia anterior a todo esto que estamos contando había donado para los jesuitas. Uh-huh. Y yo me fui cuando me atendió Piqui y después se quedó de la cuadra allí. Bueno, no resultó nada, como no resultó nada de todas las gestiones que hicimos en aquel momento, ¿no? Uh-huh. De manera que Bergoglio no lo conozco, como dije, personalmente, pero se habló bastante de él. Y no sé si ha ayudado a alguien, porque alguien ayudó a alguien, ¿no?, en la historia. Pero que no hizo nada concreto también es una verdad, y eso sí lo sé. Uh-huh. Así es que no me hubiera alegrado muchísimo por ser argentina si no hubiera sabido toda esta vergonzosa situación de la iglesia en esto, ¿no? Uh-huh. Pero así no me dice nada, no espero nada, lo considero como los demás obispos que nos despreciaron, no nos dieron noticia, nos insultaron, nos echaron de sus iglesias. Como ves, desilusión absoluta. Uh-huh. Sí, se te escucha. Y para terminar, para no molestarte más, nos gustaría saber por dónde anda la muestra. Sabemos que anda por aquí cerquita nuestro, que estamos en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay una muestra, sí, en la Recoleta, y hay otra, no está completa. A mí no me gusta mostrar la muestra incompleta porque es como que no se dice todo lo que se tiene que decir, ¿no? Pero a veces no cabe el espacio, no hay espacio o algo. La otra parte de la muestra está en el Colegio Nacional en La Plata, la parte que falta de la Recoleta. Apenas mostrar algo de lo que se hizo, porque mostrar todo lo que he hecho y que me han ayudado a hacer por Clara Naí, en realidad no podría hacerse completo. Claro. Chicha, muchísimas gracias por haber pasado una vez más por aquí, por Oral y Público. Gracias a ustedes. Y sabe, en estos momentos así de desilusión, sabe que muchos de nosotros que somos, que tenemos algunos años menos, que no vivimos aquella época, pero que estamos intentando aportar desde donde podemos, aportamos, en todo caso, si podemos hacerlo, porque hubo gente como vos que se mantuvo en la lucha cotidiana, en la lucha diaria, y porque le escapó a la tentación de hacer una lucha individual, para una búsqueda individual, en tu caso, para que sea algo colectivo que nos represente a muchos que venimos después. Sepan eso también, porque si nos quedamos nada más con esta desilusión lógica que vos sentís, creo que les estamos siendo injustos a nuestros oyentes, que quizás... Es muy cierto. La gente me ha ayudado mucho. No solo la gente que está cercana a mí, o que son amigos o que trabajan porque están en los derechos humanos, sino mails que me llegan y que tengo que agradecer desde el alma, ¿no? Desde todo el mundo, apoyándome en mi lucha, dándome fuerzas, y que también me dan esperanzas de que el día de mañana no se va a repetir este horror, porque va a haber gente que esté alerta, atenta, que recuerde y que pueda salir adelante sin caer en el infierno, ¿no? Eso lo agradezco a toda la gente que me está siempre demostrando cariño y dándome mensajes de que me dan fuerza. Gracias, un gran abrazo, Chicha. Gracias a ustedes, querido, gracias. Oral y público. Claro, los mismos claro. Tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos con en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Habíamos comenzado el programa de hoy diciendo que para nosotros, desde siempre, el 24 de marzo hay que pasarlo en la calle, hay que andar por ahí, y en todo caso, ya que lamentablemente no hay una sola marcha, buscar en la que te sientas más representado. Hace un rato Tati Almeida invitaba a una de las marchas de madres, de abuelas, de hermanos y de otros organismos, y el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es un espacio de coordinación de partidos políticos y organizaciones y también de organismos de derechos humanos, convoca a otra marcha. Vamos a recibirlo a Enrique Fuchman, a Cachito Fuchman, de la Asociación Exdetenidos Desaparecidos. ¿Qué tal, Fuchman? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Queriendo saber cómo, por dónde están pensando la marcha de ustedes para este domingo. Bueno, por un lado, nosotros estamos convocando a las 15:30, como hacemos todos los años, desde Congreso a Plaza de Mayo. La consigna con la cual estamos convocando es no a la impunidad de ayer y de hoy, juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros, apertura de los archivos de la dictadura, restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, y con respecto a no la impunidad de hoy, podemos decir que la consigna síntesis sería no a la criminalización de la protesta, basta de perseguir, torturar y asesinar y desaparecer a los luchadores populares, porque en nuestro país, durante todos los gobiernos constitucionales, el de Alfonsín, el de Menem, el de La Rúa, el de Dualde, el de Néstor Kirchner y el actual de Cristina Kirchner, se siguen violando derechos humanos. Tenemos en este momento más de 4.000 compañeros procesados por luchar, tenemos la persecución que existe a los vecinos y ambientalistas en la zona donde está la minería a sol abierta, el asesinato de los hermanos Pom y toda la persecución que se hace a los pueblos originarios y a los campesinos para quitarles sus tierras, los asesinatos que acá en la ciudad de Buenos Aires por el mismo tema hubo en el Parque Indoamericano, y toda la persecución a todos los que luchan por sus derechos. Por eso estamos convocando este domingo a las 15:30 para marchar desde Congreso a Plaza de Mayo contra la impunidad de ayer y de hoy. Todos los entrevistados que han pasado hoy por aquí les hemos preguntado sobre la designación de Jorge Bergoglio. ¿Alguna opinión que vos tengas a partir también de haber estado y de seguir estando alrededor del juicio de la ESMA, donde fue llamado para testimoniar? Yo todo lo que puedo decir es lo que escuché de la propia boca de Jorge Bergoglio cuando es llamado a declarar, y ante su relato de que él se reúne con los curas Sorio y Zenit después de que ellos fueron liberados, se le hace una pregunta concreta, que es si Sorio y Zenit le habían comentado que en la ESMA, cuando ellos fueron liberados, había más gente secuestrada. Y Bergoglio contesta que sí. Entonces se le preguntó qué hizo, y él dijo, le informé a mis superiores, a Ruspe, que es el general de los jesuitas, y al episcopado. Y se le preguntó, pero no hizo nada más, no lo denunció, no fue al lugar, no pidió por ellos, porque si usted iba con otros obispos al lugar, sabiendo que había gente secuestrada, ustedes no lo hubieran secuestrado. Y dijo, ¿no hizo nada? Y contestó no. Y se le preguntó, y después cuando vinieron los gobiernos constitucionales, no lo denunció y dijo que no. Y nos parece que si nos ponemos realmente a pensarlo, que ese no venía de cualquiera, venía del provincial de los jesuitas, de alguien que podía realmente haber hecho mucho por la gente que está secuestrada y que posteriormente, supongamos que no lo hizo por miedo, pero posteriormente podía haberlo denunciado y no lo hizo, uno piensa realmente que con esa actitud todo lo que hizo fue encubrir durante todos estos años a los genocidas. Ahora pide que perdonemos. Nosotros decimos, como sobreviviente de los campos de concentración y exterminio, justicia. Fuchman, muchísimas gracias. Nos cruzaremos el domingo durante la marcha. Nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos estaremos entre las 12 y las 14 haciendo un programa especial a través de las radios de la red y otras radios también que no son integrantes de la red. Y después nos sumaremos ahí en la calle a la marcha. Un gran abrazo y nos encontramos. Los veremos en la marcha. Esta querella considera que los gravísimos delitos cometidos no admiten beneficios y que las condenas deben cumplirse en cárcel común, teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige el efectivo castigo de los autores de estos hechos. Debe tenerse en cuenta que los delitos de lesa humanidad son crímenes que han sido considerados repugnantes para la comunidad internacional y que afectan a la humanidad toda, conforme la normativa internacional aplicable. Esto que estamos escuchando es parte del alegato del doctor Pablo Salinas, abogado por una de las querellas en el juicio de Mendoza por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos. Mañana, viernes, es la lectura del veredicto. Hoy fueron las últimas palabras de los genocidas. Mañana, entonces, viernes, para quienes nos estén escuchando en vivo, desde las 11:30, transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, o a través de nuestros colectivos o a través de la página de la Retaguardia también lo van a poder seguir. Nosotros nos vamos yendo, nos vamos a encontrar la próxima semana. Los dejamos como siempre sobre el cierre del programa con un homenaje para los compañeros detenidos desaparecidos. Chau, chau. Hola, soy Sergio Gorostiaga y quiero homenajear a Pablo Gorostiaga, detenido desaparecido el 31 de julio de 1976. Militaba en principio en la UES, en la JUP y en Montonero finalmente, de la Juventud Universitaria Peronista. Era también delegado en la Facultad de Abogacía, le estaba cursando primer año de abogacía. Acababa de cumplir 20 años cuando lo secuestraron. Y todo indicaría que, bueno, el secuestro fue, lo llevó adelante Astiz, que previamente allanó nuestra casa en el mes de abril del 76. Por las características, por la fisonomía, yo después, hace relativamente pocos años que yo pude más o menos identificar que ese hombre era Astiz, y bueno, por la descripción que del allanamiento, por las ropas que llevaban, y aparte porque sí, era un grupo de tareas de la ESMA, que fue el primer lugar donde estuvo Pablito. Después a Pablo lo trasladan, estuvo un tiempo largo en la Escuela de Mecánica de la Armada, después lo trasladan a la escuelita de Bahía Blanca. Conocimos un sacerdote que decía que lo iba a confesar todos los meses porque Pablo los insultaba mucho y porque es como que tenía mucha resistencia a la tortura, y cada vez que lo torturaban insultaba, y bueno, y el cura nos decía, nosotros ya fallecido, del San Francisco de Sales, de Almagro, decía que Pablo no quería comer y lo único que hacía era insultarlos, y este cura hablaba de la escuelita como un centro de un reformatorio para gente descarriada. Bueno, y finalmente la dictadura decide trasladarlo a a la provincia de Córdoba. Casi con certeza estamos hablando de La Perla o La Ribera, ¿no? Ese es el último destino de Pablo. Pablo, no, hoy me he estado acordando mucho de nuestra infancia y me parece que eso lo marcó mucho a Pablo. Toda la familia vivimos en la provincia de Jujuy. Estamos hablando de mediados de la década del 60 y vivíamos en Mina Aguilar, que es una empresa minera explotada por una empresa argentina, boliviana y estadounidense. Esto queda a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Pablo era asmático, entonces mamá también es asmática, de modo que bueno, que fue muy bueno para ellos dos, ¿no? Pero bueno, había ciertas estructuras y ciertas leyes ahí que no se podían hacer. Entonces, una de esas leyes era que quienes vivíamos ahí no podíamos juntarnos con los hijos de los mineros. Y para esto había como, y sigue estando actualmente en Mina Aguilar, ¿no? Cerca de lo que sería Tres Cruces, la Quiaca. Hay como una especie, no de muro, sino de enrejado, en donde uno no podía pasar. Y quien pasaba ese lado se juntaba con los hijos de los mineros. Y bueno, Pablo era el mayor de todos los chicos que vivían ahí, de los argentinos, bolivianos y estadounidenses. Y bueno, y la dificultad que tenía papá para hacerlo convencer a Pablo de que tenía que quedarse de este lado del alambrado y no pasar al otro lado. Y Pablo siempre lo que hacía, ya tenía para esa época 9 años, 10 años, y siempre se cruzaba el alambrado y se iba a jugar con los hijos de los mineros. Y yo justamente hoy, sabiendo el llamado de ustedes y demás, recordaba mucho ese episodio, que creo que estamos hablando del año 1967, aparte un año muy muy especial, ¿no? La muerte del Che y demás. Hoy recordaba mucho eso y siempre sentí que eso lo marcó mucho a Pablo. Pablo hacía preguntas, ¿y por qué no podemos ir a jugar con los hijos de los mineros? Y papá no tenía respuesta, papá ya falleció. Le decía, porque son las leyes que hay acá. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué yo no puedo jugar con los hijos de los mineros? Bueno, Pablo, no jodas más, no podés. Pero ¿por qué no se puede? ¿Pero por qué nosotros no podemos jugar con los hijos de los mineros? Entonces, bueno, hoy me vino mucho a la cabeza todo ese recuerdo, ¿no? Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.